puta de la vea Barrabás, güey. Si no la... ¿Qué es su Barrabás aquí con abuelitos? Si ya no la encontramos, ya ni la busquen. ¿Sí? Está en la cueva de Barrabás. Yo creo que puede ser una experiencia única. Oye, creo que... ¿Están acá arriba? Dale. Dale.